Lo que viene en el programa es la columna de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, el hombre que empezó a hablar en la Argentina de la batalla cultural. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo te va? Bueno, mira, hoy voy a tener un atrevimiento, que es que no hablar de la corrida cambia ahí del dólar, porque parece que resulta obligado. Me parece que, entre otros efectos de toda esa temática, además del impacto económico, financiero, la situación de impacto en los precios, etcétera, etcétera, hay otro que nos obliga a hablar de eso y no se pueden hablar otras cosas porque no habría lugar. Por eso me parece que hay un tema importante hoy, que es la sesión del Parlamento y los temas, 3-4 temas trascendentes para el pueblo que allí se trataron, ¿no es cierto? Por eso me quiero referir a eso y dejar un poquito de lado el tema del dólar, ¿no? Bien, una cuestión muy importante que ya está muy meneada, que es, se resolvió favorablemente por 134 votos a favor y 107 abstenciones de Juntos por el Cambio, el tema del compre sin IVA, que, bueno, es una devolución de los 21 puntos hasta 18.000 pesos. Lo que quiero destacar, porque como el decreto ya se informó hace como un mes, incluso está en vigencia, incluso ya se le está devolviendo el IVA a la gente, lo que quiero destacar acá es una cuestión de visión y de determinación política, que es esta idea de mandar un proyecto de ley y, mientras tanto, para que el pueblo, la ciudadanía, pueda beneficiarse con una cosa como esta, hacer un decreto presidencial, con lo que se cumple un doble propósito. El primero es el de la inmediatez, y mucho más si hay una emergencia económica como la actual. Y segundo, la voluntad de que vaya al Parlamento para que quede definitivamente si se logra aprobar. Así que ahí hay una visión que yo diría muy interesante. Y sobre esto tengo otra cuestión para comentar de visión que creo que es un tema cualitativo. Vos viste, Carlos, que durante mucho tiempo, incluso nuestro gobierno, se impuso mucho la idea de que tal cosa no se puede, tal otra no da la relación de fuerzas. Y entonces, no se puede, no da la relación de fuerzas, ahí nos quedamos sin iniciativa. Acá, la relación de fuerzas en este momento fue alterada favorablemente, precisamente porque hay una iniciativa que tiene tanta ventaja popular, tan impacto para la ciudadanía, con esto reciben un beneficio 18 millones de personas, como lo planteó ayer Carlos Heller, que fue el miembro informante, y que entonces se rompió la relación de fuerzas a favor de los buenos, digamos, ¿no es cierto? O sea que la relación de fuerzas y el no se puede, es posible alterarla si hay iniciativa que interpele a la sociedad, y no se puede entonces, por lo menos una parte del Parlamento, sustraerse a la iniciativa. Entonces los cordobeses, unos socialistas, varios bloques provinciales e incluso los diputados trotskistas, bueno, apoyaron la iniciativa del Poder Ejecutivo y la ley obtuvo su media sanción, y estoy convencido, porque en el Senado es un poco más fácil, que así ocurra. Algo parecido ocurrió con otras tres universidades que ayer se votaron, más las cinco de hace un mes. Estamos frente a un fenómeno que hay que decir que hace tres meses no pudo ser, y sin embargo ahora se insistió y se alteró la relación de fuerzas en el Parlamento, y hoy tenemos otras tres: la de Saladillo, la de la Cuenca del Salado en Cañuelas, y la de Paraná, que además tiene un nombre maravilloso, que es el del poeta Juan L. Ortiz, tendrá, ¿no es cierto? Ahí también se votó ampliamente. Y por último, para no hacerlo muy larga, la ley de alquileres, ¿no es cierto? Que por lo menos, se logró que el proyecto de la derecha, de Juntos por el Cambio no prospere, porque ese proyecto volvía a poner a los inquilinos en condiciones de sometimiento total ante los propietarios y ante las inmobiliarias. Por lo menos ahora se sostuvieron los 3 años con la variante de que se se actualiza cada 6 meses, y el índice es un índice donde la variación salarial tiene un peso importante. Por lo tanto, tenemos, en fin, una ley que por lo menos compensa bastante o es más equilibrada que la de la derecha. En definitiva, en fin, me parece que la sesión del Parlamento fue muy valiosa y hay que tenerlo en cuenta. Es verdad, Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal, nadie en mejores condiciones de analizar la actividad parlamentaria. Un abrazo grande, Juan. Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, dándonos el placer de escuchar a alguien con experiencia parlamentaria hablando del Parlamento.